de Chile y para todo el mundo, la nueva sensación tropical.

Siento que todo me falta, no quiero salir de casa. Te vas. Sensación.

cosas muy bellas. Mi corazón lo quería. ¿Qué te ha pasado, vidita mía? Que ahora te marchas y me desprecias. Hoy tu vida ha cambiado, ya no eres la misma de ayer. Solo queda el recuerdo de esa noche que fuiste mía. Falso, falso, falso fue tu amor. Mentiroso fue tu corazón. Yo te di todo, todo mi amor. Y tú me pagas con la traición. ¡Gracias! llegaste a mi corazón.